su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor. Buenas, ¿cómo va? Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Vale? ¿Cómo va? Bien, acá esperando para empezar este programa que nos tiene así con muchos temas, ¿no? Programa 49, ya estamos a uno del 50. ¿Quién lo hubiera pensado? Sí, en este segundo año de Ciudad Segunda Resiliente. Temporada, sí, la segunda temporada. Así es, segunda temporada. Bueno, estamos en el arrancando el número 49 con... Esperemos que podamos meter todos los temas que tenemos planeados. Vamos a ver si funciona todo y se alinean los planetas y podemos hablar de como por ejemplo el tema deuda externa. Sí, que ya lo hemos hablado con Alejandro Olmos Ochoa por el tema de, bueno, qué es la deuda externa, digamos, qué implica. Y la legitimidad, claro, de la deuda. Y después con Claudio Lozano cuando se presentó ese juicio, que después seguramente lo vamos a charlar a ver en qué estado quedó. Especialmente por el no tratamiento de la deuda por el Congreso Nacional, que es el que se encargue, el debería encargarse de estos temas, o por lo menos pasar y legitimar todo lo que se está llevando a cabo el gobierno. Y bueno, en este caso, Claudio Lozano escribió un libro que se llama La deuda ilegítima, que lo presentó a principio de la semana en la Feria del Libro, así que vamos a hablar sobre el libro en particular y bueno, aprovechar y de sus conocimientos económicos y cómo ve la realidad económica actual y bueno, qué nos espera para el segundo semestre. Bueno, sí, estamos por arrancar el famoso segundo semestre del último año de este gobierno neoliberal. ¿Qué más? Sí, que bueno, que finaliza esta gestión en diciembre y veremos quién sigue, ¿no? Así es. Nombraste la Feria del Libro y hoy fue una Feria del Libro que fue movida este año, digamos, no pasó desapercibida. Con sí, muchas presentaciones de libros, el libro de Cristina y bueno, este año no pudimos ir a la Feria del Libro, estuvimos de viaje en Rosario y bueno, nos quedamos sin poder ir a visitar la feria. Bueno, el otro tema que tenemos es la marcha de las antorchas, de esta lucha, ¿no?, por la educación pública que se viene sosteniendo, ¿no?, de hace un par de años. Sí, vamos a hablar con Verónica Betancourt, que es la secretaria gremial de CONADU, así que para saber cómo se va a realizar esta marcha y bueno, y poco también hablar obviamente de la situación que están pasando los docentes universitarios, cuál es la situación actual, qué si desde el gobierno están teniendo algún tipo de respuesta, que seguramente será negativa, pero bueno, hablaremos con Verónica y nos va a contar en detalle cómo es la situación actual. Y cómo fue la jornada de hoy, ¿no? De paro y movilización que fue hoy, jueves 16. Mañana. Ay, perdón, estoy un poco perdida. Hoy es miércoles 15, los miércoles. El programa lo hacemos los miércoles. Salvo algunas veces que bueno. Qué bueno que lo grabamos. Que lo grabamos, pero bueno, hoy en particular estamos en vivo. 20:11. Estamos en La Plata, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos por FM Radionauta en el centro. Un día difícil para mí, mucho dolor de cabeza todo el día, así que. No estoy con todas las luces. Bueno, el otro tema que veníamos presentando es... El primer foro agrario que se realizó en Ferro la semana pasada. Justo estaba cuando estábamos haciendo el programa, estaba realizándose el segundo día y... Vamos a hablar con Nahuel Levaji de la Unión de Trabajadores de la Tierra, a ver qué, ¿no? Cómo fue esta experiencia, cómo se organizó, quiénes participaron, las principales conclusiones. Estuvimos ya con Nahuel hemos hablado y con gente de la UTT también, justamente para saber de qué es esta unión, ¿no? Y cómo trabajan y todos los problemas que tienen, ¿no? El tema de los precios que les pagan, ¿no? y cómo llega al mercado y cuando fue la feria que pusieron en Constitución. Sí, que fueron brutalmente reprimidos por la policía de la ciudad, la policía de La Reta. Sí, que bueno, o sea, es una unión de trabajadores de la tierra que viene participando activamente en la sociedad, ¿no? Y bueno, y por último vamos a intentar hablar con alguien que no pudimos hablar el pasado, que nos quedó pendiente, que es Pablo Perazzi, el padre de Paula Perazzi. Este caso, que es otro caso más, otro juicio de impunidad. Lamentablemente, de todos los imputados, todos fueron absueltos, ninguno quedó. Sí, vamos a hablar, esperemos poder comunicarnos con él y hablar y ver, bueno, la semana pasada hubo una marcha, el pueblo santafesino y particularmente de San Lorenzo, de donde son ellos, está muy movilizado, así que esperemos poder hablar con Alberto y que nos cuente, a ver, bueno, ¿no? Un poco cómo fue este juicio de la impunidad y que... ¿Cómo fue que transcurrió y cómo se llegó a esa sentencia? Sí, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son los caminos para continuar esa lucha, ¿no? De poder encontrarse con los restos de su hija, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, sí. Y que haya justicia, ¿no? Bueno, principalmente eso. Así que bueno, esperemos poder cerrar esa comunicación al principio, al final del programa, y bueno, esto están planteados los temas. Están planteados los temas, así es. Entonces, nosotros el primer tema que vamos a tratar va a ser con Claudio Lozano, ¿no es cierto? Sí, así es. O sea que podemos ir a una pausa y empezar a comunicarnos con él. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a iniciar los contactos. Le pedimos a Camila que... Que nos dé una mano en esto. Así que ya volvemos. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón.

Llega el viernes y no sabés qué hacer, vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. Vos decidís quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Héctor Germano Estergel. La aventura continúa. 1919, siempre. Muestra sobre su vida, labor literaria y militancia. A 100 años de su nacimiento. Del 16 al 23 de mayo. Inauguración, jueves 16 de mayo a las 19 horas. Organiza e invita Biblioteca Popular Héctor Germán Oestergel. Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, la vida, digamos, tiene algunos contratiempos y uno tiene que adaptarse y hacer algunos cambios de... Es un programa en vivo. Marchas y contramarchas, así que bueno, vamos a tratar el tema de la lucha de los docentes universitarios. Ya el año pasado estuvimos hablando y bueno, la situación pareciera que sigue igual, no hay grandes cambios y de hecho, bueno, mañana se está planificando, organizando una marcha universitaria de las antorchas y para hablar de la situación y de esta marcha, estamos en contacto con Verónica Betancourt, que es secretaria gremial de CONADU. Hola Verónica, buenas noches, Alejandro Albano. Verónica. Hola. Valeria Maticovi y Alejandro Albano, te saludamos desde Ciudad Resiliente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un poco el motivo es, primero, digamos, saber... de esta marcha universitaria de las antorchas que está prevista para mañana, para que nos comentes un poco al respecto y bueno, y obviamente la situación que se encuentran los docentes universitarios. Bueno, sí, es una situación que, como vos decías en la introducción, se repite casi con sistematicidad desde 2015, fines de 2015, 2016. Una situación grave, una situación salarial grave para las docentes y los docentes universitarios. Nosotros cerramos una paritaria 2018 con 44% de aumento, que fue una buena paritaria en términos generales, pero nos dejó 6, 7 puntos abajo respecto de la inflación interanual. Y empezamos una paritaria 2019 que sigue trabada y es lo que, digamos, nosotros tenemos varios reclamos. Por supuesto, hicimos en su momento un reclamo del 35% más cláusula gatillo, pero bueno, hoy se conocieron nuevamente los índices inflacionarios para el mes de abril, 3,4, que el gobierno festeja, pero la verdad es una calamidad. Estamos en una inflación interanual del 56% y lo que tenemos en las sucesivas mesas paritarias no es más que el 15% y hemos logrado que aparezca una cláusula de actualización automática. Pero siguen faltando, bueno, siguen siendo muy malos los plazos para esta cláusula de actualización. El gobierno la quiere poner casi a fin de año, está en el mes de noviembre. Para nosotros esto es insostenible porque finalmente seríamos las trabajadoras y los trabajadores quienes financiaríamos la crisis hasta noviembre, con un 15% de aumento. Digo, la inflación ya acumulada es más del 16% en lo que va del año. Sí. Y hay otro reclamo que es muy importante para nosotros, que es la incorporación al salario básico del 19% que tenemos en sumas no remunerativas, no bonificables, lo que comúnmente se conoce como cifras en negro, y tampoco hay una respuesta que a nosotros nos satisfaga por parte del gobierno en un cronograma de blanqueo. Por eso es que hemos convocado no solo por la cuestión salarial, porque esto es parte de la situación general que atraviesa la universidad, hay problemas presupuestarios, el presupuesto de la universidad es hoy absolutamente insuficiente. No hay manera de dar cuenta para las universidades del pago de los servicios y menos aún de la compra de insumos para llevar adelante todo lo que tenga que ver con una función fundamental de la universidad en Argentina, que es la investigación. Por eso la marcha de mañana es una marcha universitaria, pero también es una marcha de científicos. Es una marcha que convocamos las federaciones docentes, la federación no docente y los científicos, porque el recorte que ha habido sistemáticamente en ciencia y tecnología no solo afecta al CONICET, que es gravísimo, o a la agencia, sino que también afecta a las partidas que tienen que ver con ciencia y tecnología que están dentro del presupuesto universitario. No, esta es la situación que atraviesa hoy el sector de la educación superior, el sector de ciencia y tecnología, y la que va a dar, se va a reflejar mañana en una grandísima marcha de antorchas. La verdad, digamos, lo que es el presupuesto, ¿no?, asignado es, estamos viendo, digamos, en una de las sucesivas gacetillas de prensa, digamos, la reducción, ¿no?, del tema del presupuesto destinado a inversiones, que es fundamental, digamos. Si no hay inversión en las universidades, bueno, ¿qué proyecto de país podemos tener? Bueno, por eso nosotros decimos que esta no es una cuestión coyuntural y que por eso es esto, ¿no?, de que se reitera, pero se reitera porque es una política, porque en el proyecto de país que tiene Cambiemos, un proyecto de país que primariza sostenidamente la economía, que reduce el sector industrial casi a la nada, que no incentiva las industrias regionales, claro, un sistema universitario grande como el que tenemos nosotros está de más. La verdad es que está de más. Para ellos, evidentemente, invertir en ciencia y tecnología, que es lo que hacen hoy todos los países, porque esto es lo que genera no solo soberanía, sino competitividad, está fuera de cualquiera de estos planes. Entonces, esto no es una cuestión de coyuntura, de que este año, por la crisis terrible que estamos atravesando, no alcance el presupuesto, sino que es una cuestión de política para todo lo que tenga que ver con un país soberano, digamos, la universidad que nosotros queremos, el sistema universitario que tenemos hoy, cuyo crecimiento respondió a otro modelo de país, queda grande, queda absolutamente grande, ¿no? Entonces tenemos hoy un devenido secretario de ciencia y tecnología, no tenemos más ministerio de ciencia y tecnología, ahora tenemos un secretario, incentiva o dice que está bárbaro que los científicos se vayan de a docenas, porque eso los va a transformar en mejores científicos. Entonces seguimos nosotros formando recursos humanos para que sean aprovechados en otros países. La verdad es una situación dramática. Sí, una situación lamentable que, bueno, y con lo triste, ¿no?, como trascendió hace unos días, ¿no?, como casos de una científica que buscando recursos en un programa donde se juega un poco al azar. Después, lo triste es que los funcionarios, a través de las redes, la felicitaban. Era una cosa realmente un horrorosa. Un cinismo escandaloso, ¿no? Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de eso, porque es una inversión. Claro. La ciencia y la tecnología son hoy el recurso que tiene cualquier país que quiera incluso ser competitivo. Digo, esto es así. No, porque supongamos que no interesa el concepto de soberanía, cosa que yo creo que a este gobierno no le interesa demasiado. Pero la verdad es que incluso en sus propios términos es estar poniéndose un tiro en el pie, la verdad, ¿no? Es cortarse las piernas, ¿no? Es impedir el verdadero desarrollo del país. Y en este país el 80% de la investigación se lleva adelante en las universidades. Por más que el CONICET no sea un organismo separado, la mayor parte de los científicos que están en el CONICET tienen lugar de trabajo en nuestras universidades. Claro, sí. Entonces, atacar bueno, tener un problema presupuestario en las universidades, un problema salarial en las universidades, y recortar el presupuesto del CONICET y de la agencia es un combo fatal. Claro que sí. Y bueno, yo creo, bueno, estamos todos, creo, de acuerdo que sí, vienen así, y como vos decís que es como que se tiraron un tirón en el pie y todo, es como impedir la propia gestión, es porque realmente es ahí a donde apuntan, ¿no? Que ese es su plan de gobierno, el ajustar y derivar toda la educación pública a los sectores privados. Sí, veo, y pensando en la educación pública en general, no ya en la educación superior, pero tenemos que también pensar que la educación media, la educación básica, han recibido para el presupuesto 2019 un recorte tremendo del orden del 25%. Y aumentan los subsidios a las escuelas parroquiales. A las escuelas privadas, pero además no solo es que pasa eso, porque el fenómeno de lo que se conoce como de privatización y mercantilización del conocimiento no solo tiene que ver con que crezca el sistema privado, sino que el propio Estado terceriza y privatiza funciones de las que se hacía cargo. No todo lo que tenga que ver con formación, y por eso se destrozó el INFOD, que era el organismo que dentro del Ministerio de Educación atendía la formación docente continua para la enseñanza media y la enseñanza secundaria. Por eso se festeja en muchas universidades la firma de consorcios o la creación de consorcios público-privados, y lo que se hace con esos consorcios es poner a disposición del sector privado los recursos que tienen las universidades, es poner la investigación de la universidad al servicio de los sectores privados, y la verdad es que no es esta la relación que debería tener la universidad con el sector productivo. No puede ser que sea el mercado el que marque, que pura y exclusivamente marque cuáles son las líneas de investigación que deben desarrollarse en la universidad. Para eso está el Estado. El Estado tiene a la universidad es estatal, es pública, porque es estratégica en el desarrollo del país. Si nosotros corremos al Estado y dejamos que el mercado sea que financie ciertas investigaciones, bueno, lo que vamos a tener entonces es vamos a hacer la mano de obra de la inversión que no hacen las distintas empresas. Claro. Sí, estaba mirando un poco, digamos, ustedes habían hecho un análisis del presupuesto universitario del 2019 y un poco, digamos, poniendo foco en algunos programas propios del ministerio, ¿no? Y bueno, y ahí es revelador, ¿no? Porque, por ejemplo, en infraestructura de equipamiento, la variación nominal es 69%, pero la real llega a casi el 80%, y lo que es innovación y desarrollo, la formación tecnológica, baja 25%, pero real 45%, ¿no? O sea, la verdad, digamos que, o sea, si no tenemos, si se baja la infraestructura, si se baja el equipamiento, es la verdad que es. Sí, y a eso hay que agregarle que el presupuesto está hecho sobre la base de un dólar a aproximadamente 23 pesos. O sea, nada que ver con la realidad actual. No tiene, y uno podría decir, ¿y qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que toda la aparatología, claro, y los insumos que se usan para llevar adelante las investigaciones, totalmente, compran en dólares. Claro. Claro. Claro, o sea, eso. Entonces, el presupuesto, por más que haya crecido nominalmente, por eso nosotros hacemos esta discriminación. Una cosa es cómo crecen los números nominalmente, y la otra cosa es qué pasa a valores reales. Claro. Y otra cosa más es qué pasa cuando las variables sobre las que se construye el presupuesto son completamente irreales. Claro, sí, totalmente. Digamos, ahí se ve claramente hacia dónde está apuntando el gobierno, ¿no? Claramente apuntando a que, bueno, no, digamos, las universidades no puedan funcionar, a pesar, digamos, que siempre el año pasado acá en la Universidad Nacional de La Plata hubo todo unas jornadas de geografía y presentaban los casos, todos los casos, ¿no? los casos de éxito que tiene la universidad, digamos. O sea, claramente mostraban los resultados, lo que puede hacer la universidad pública, a pesar de todo este entorno, ¿no? que estamos hablando de no favorecer al desarrollo de la universidad. Y sin embargo, nos muestran, la universidad se esfuerza en mostrar los resultados, a pesar de que, bueno, obviamente no trascienden, ¿no? También es una forma de apuntar, ¿no? En contra de la universidad pública. Claro, no quieren que trascienda a la excelencia que tiene. No, porque además ahí hay algo para pensar. El sistema universitario tiene hoy, creo que son 59 universidades e institutos, ¿no? Nacionales. Uh-huh. Tiene también dos o tres más universidades provinciales. Pero entre esas universidades hay muchísimas diferencias. Lo que puede hacer la Universidad de La Plata, que es la segunda universidad más grande del país, que es una universidad centenaria, no es lo mismo que puede hacer en una situación de crisis la Universidad Jaureche o la Universidad de Avellaneda, que son universidades de reciente creación, que son universidades mucho más chicas, que no tienen sus plantas consolidadas, que tienen muchísimo menos espalda para soportar un momento de crisis como esta. Entonces, nosotros hemos tenido el año pasado en la Universidad de Jaureche, por ejemplo, un abrazo a la universidad por parte de la comunidad de Florencio Varela, no de la comunidad universitaria, sino de la comunidad de Florencio Varela, que valora y que sabe qué quiere decir, qué posibilidades tiene para sus chicas y sus pibes. Claro. Tenerla ahí en el territorio. Tal cual, pero no puede cambiar un vidrio. Entonces se llevan adelante allí proyectos impresionantes sobre las espaldas de las trabajadoras, docentes, no docentes y de los estudiantes, no del presupuesto que está haciendo llegar el Ministerio de Educación. Y la verdad es que esta no tiene que ser la situación. Claro, es importante esto que estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Para pensarlo, porque digamos, todas las universidades o recientemente creadas o que son más chicas, obviamente no tienen la capacidad que pueden tener algunas instituciones, como vos decís, como por ejemplo la acá de La Plata, que tiene, bueno, toda una trayectoria y tiene otra espalda. Es importante eso para entender también estas situaciones que genera este achicamiento brutal que tiene el ajuste que se está dando en la educación. Tal cual, e incluso entonces en estas universidades que tienen mucha más espalda, mucha más tradición, también se nota cuando uno mira finito los recortes, porque hay plata para funcionamiento, se pagan los salarios, pero también es cierto que hay un montón de programas que recibían proyectos de extensión y de vinculación con la comunidad, con el territorio, con las zonas productivas, que dejan de tener financiamiento y entonces pasan a ser llevados adelante por, insisto, en la espalda de las trabajadoras y los trabajadores y los estudiantes. Digo, no hay otra cosa. Pero también la universidad tiene logros, presenta logros costosamente, pero deja de hacer cosas. ¿Y qué deja de hacer? Deja de atender precisamente toda esta red que costosamente se había desplegado entre la universidad, el territorio, los sectores productivos, cómo se vincula o cómo podemos hacer que más pibes entren a la universidad y permanezcan en la universidad. Había toda una red de contención. Una de las partidas que más se ha achicado desde que Cambiemos accede al gobierno es la partida, en el orden del presupuesto universitario, es la partida que tiene que ver con becas. La primera vez que Cambiemos presenta el presupuesto en la ley de presupuesto, redujo drásticamente el número de becas, pero además hizo una proyección al año 2020 para llegar casi sin becas. Y eso es lo que está pasando. Entonces, bajaron la cantidad, el monto asignado a becas, cambiaron las condiciones de las becas. En un momento se les pide hoy a los pibes que necesitan para permanecer en la universidad una beca, se les exige más que a cualquier alumno regular. Eso es una contradicción en sus propios términos, porque se está se pone más presión sobre los que menos posibilidades tienen para estar en las universidades. Claro, sí. Como dijo la gobernadora, ¿no? Que los pobres no, no llegan a la universidad. Ya sabemos todos que los pobres no llegan a nada. Y el sistema universitario argentino es una muestra clara de la mentira que significaron los dichos de María Eugenia Vidal. Porque si hay algo que nosotros podemos mostrar es que compañeras y compañeros de los sectores más vulnerables sí llegan a recibirse en nuestras universidades. Yo tengo un compañero, y perdón la autorreferencia, pero me parece importante para pensar esto, un compañero de mi edad, yo tengo 50 años, un compañero que me dijo la vez pasada, nos encontramos y me dijo, soy feliz, soy doctor de la universidad pública. Y si fuera por lo que dicen estos tipos, yo no serviría para nada. Claro. ¿No? Sí. Digo, esto es lo que ellos no quieren mostrar, con lo que ellos quieren terminar. Claro. Aparte, digamos, si querés otra contradicción brutal y yo no sé, ya casi la llamaría inmoral, digamos. O sea, este gobierno se llena la boca de hablar de la meritocracia. Y en este caso, digamos, si vos le das una beca a alguien que lo necesita, que se esfuerza, o sea, es doblemente la contradicción y digamos, y totalmente nefasto el mensaje, ¿no? Por un lado, digamos, te estoy diciendo que supuestamente te voy a beneficiar, o sea, si vos te esforzás vas a tener tu premio. Y por otro lado, lo que está diciendo es que estoy reduciendo las becas. Entonces, quien lo merece tampoco lo va a tener. No, por supuesto. E incluso te cambio los criterios de qué cosa es merecer. Porque cambiemos, pretende instalar el discurso de que quienes están y estamos en la universidad somos privilegiados. Y la universidad no es un privilegio. No, la claro. Universidad es un derecho. Claro. Es un derecho individual, ¿no? Es un derecho de cada una de nuestros pibes y cada una de nuestras pibas. Pero además es un derecho social. Y es un derecho social, ¿qué quiere decir? Que lo que se produce en la universidad, el conocimiento que se produce en la universidad, tiene que ser usufructuado por todas las argentinas y los argentinos, estén o no en la universidad. Y esta es la idea con la que permanentemente choca la política de Cambiemos para la educación superior. Y si querés, digamos, acá en La Plata tenemos un ejemplo, digamos, de esto, ¿no? De cómo lo que produce o genera la universidad es receptado o se vuelca en beneficios a la comunidad. Después de la inundación del 2013, se generaron casi 30 proyectos, ¿sí?, vinculados a la temática en un esfuerzo, un conjunto entre el CONICET y la universidad, de los cuales se generaron 5 proyectos de investigación orientada. Y bueno, y hoy en día hay un convenio entre la municipalidad y la universidad, precisamente con 70 profesionales de todos estos distintos programas, donde, bueno, se está ayudando con ese conocimiento, volcando ese conocimiento, esa producción, a tratar de que la ciudad reduzca ese riesgo de ante una posible inundación. O sea, tenemos un ejemplo ahí, si querés, concreto, más, o sea, otro ejemplo más, ¿no? Donde ese ejemplo, esa producción de conocimiento se vuelca a la comunidad toda en la ciudad de La Plata y alrededor, Berisso y Ensenada. No, por supuesto, y tenemos en nuestra universidad, en particular en la Universidad de La Plata, funciona el Consejo Social, ¿no?, que depende de la presidencia de la universidad y donde hay una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones barriales que establecen relaciones con distintas facultades para profundizar estos lazos. Digo, en todo lo que tiene que ver con el cinturón frutihortícola, que ustedes han visto seguramente, la cantidad de ferias que hay en el rectorado, exacto, en las facultades, todo eso tiene que ver con muchos compañeros y compañeras que trabajan codo a codo con los productores y permiten incluso una mejor comercialización de sus productos. Digo, la universidad es muy potente en este sentido, pero bueno, yo insisto en esto. Esta universidad por la que nosotros estamos peleando, por la que vamos a salir mañana nuevamente a las calles, no es la universidad que necesita Cambiemos. No quiere pagar el costo de cerrar universidades, porque eso sería insostenible e insoportable para el pueblo argentino. Ya lo vieron el año pasado, el 30 de agosto, cuando hubo más de 300.000 personas en un día terrible, con frío, con lluvia, defendiendo la universidad pública. Exacto, pero ¿qué hacen? Van reduciendo y ahogando presupuestariamente y recortando las funciones, ¿no?, de las universidades. Quieren achicarlas a la mínima expresión posible. Otra cosa, digamos, que me gustaría que nos comentes, ¿qué es el SIDUUN? Bueno, eso es un nuevo programa que apareció hace una semana y que evidentemente su tratamiento y discusión pasó a espaldas de las docentes y de los docentes. Qué raro, ¿no? Sí, ya nomás de ahí despierta todas las sospechas. Obviamente, claramente. Y es un sistema, nosotros tenemos, en la universidad es de por sí una institución meritocrática, entonces los docentes estamos categorizados, además de nuestras funciones docentes, tenemos como categorías asignadas en función de los niveles que alcanzamos en investigación, en extensión, la cantidad de trabajos publicados. Esa categorización apareció en los años 90, como parte de lo que mundialmente se llama el proceso de mercantilización de la educación superior, y esto es la idea de que el conocimiento es una mercancía más, ¿no?, y que se paga la producción y se paga a los docentes en función de la productividad que tienen. Esto es como la regla del mercado llevado al trabajo de las docentes y de los docentes. Este nuevo programa es un paso más en ese sentido, o por lo menos esa es la pretensión. Nosotros vamos a hacer lo imposible para que esto no acontezca, ¿no? Por eso estamos denunciando lo que significa. Significa y ha significado en otros, aparentemente es un sistema inocuo que cambia un poco las reglas de la categorización. Pero cuando uno mira qué es lo que se va a tener en cuenta para categorizar a los docentes, lo que vemos es que, nuevamente, la cantidad de patentes, la cantidad de papers, la cantidad de congresos internacionales, todo eso va a valer para aumentar una categoría que va a terminar de otra. Y hay varias cosas para decir en este sentido. Nada que se ranquee o que permita avanzar en la categoría tiene que ver, por ejemplo, con la función de la enseñanza, que es una de las funciones fundamentales que nosotros llevamos adelante en la universidad. Pero además, estos sistemas de categorización, y nosotros ya lo vimos a partir de este programa de incentivos, que es el que te mencionaba yo, que tuvo origen en el 93, termina siendo el parámetro a partir del cual se juzga toda la actividad docente, ¿no? Si nosotros hoy nos presentamos a un concurso, que es la manera de ingresar a los cargos que tenemos en la universidad, lo primero que se mira es esa categorización, no la actividad docente. Entonces lo que termina pasando es que se modifican nuestras condiciones de trabajo. Esto es lo que termina pasando. Entonces vamos, y pensando ahora la relación que hay, no sé si comparando, pero mirando lo que pasa en otros sistemas universitarios de Latinoamérica y en el mundo, lo que nosotros tenemos hoy en gran parte del mundo, que nosotros no lo tenemos acá, es que las docentes y los docentes cobran distinto en función de la categoría que tienen. Entonces, nosotros tenemos casos, digo que uno de los casos recalcitrantes para ver esto es lo que pasa en la Universidad de México, donde los docentes el salario de las docentes y los docentes depende en gran parte de la cantidad de papers que produzcan y no de la tarea que hagan en la universidad, la tarea docente. Entonces se produce como una cosa así como una máquina de producción de trabajos escritos para poder llegar al salario que se necesita para poder vivir. Digo, esto es lo que pasa. Todo se distorsiona entonces en la tarea intelectual. Bueno, la verdad, digamos, es un paso más, ¿no? Es un paso más en ese proceso de mercantilización del conocimiento. Y acá acompañado aparte con el ajuste y con el desprestigio de todo lo que es la investigación y tecnología, ¿no? Te voy a corregir, porque no es, se da junto con, en estos precisamente son los momentos de ahogo presupuestario de ahogo presupuestario y de problemas salariales donde estos programas tienen lugar. ¿Por qué? Porque los docentes, para mejorar su salario, entran a estos programas. Esto fue lo que pasó en la década del 90, que fue una de las peores décadas que atravesó la Universidad Argentina. Claro. Donde se había duplicado la matrícula con la misma cantidad de docentes que tuvieron congelados sus salarios durante más de 10 años. En esas condiciones, entonces, entró un programa como ese como vía de subsistencia. Entonces, nosotros tuvimos en la década de los 90 en la universidad uno de los focos de resistencia a las políticas neoliberales más importantes, pero el ahogo presupuestario y los bajos salarios hicieron que la práctica de los docentes, más allá de esta resistencia real que existió, la verdad es que termináramos nosotros mismos precarizando nuestras condiciones de trabajo. Sí. Entonces no es casual la conjunción, al contrario. Claro que sí. Bueno, creo que ha sido bastante claro todo lo que nos has comentado, planteando este panorama bastante tétrico sobre lo que es el futuro para los docentes universitarios. Y bueno, esperemos que, digamos, mañana haya una respuesta contundente desde el sector hacia el gobierno diciendo, bueno, basta, ¿no? No, la verdad va a ser mañana una gran movilización. Nosotros van a venir compañeros y compañeras de todas las universidades del país, se va a movilizar el sector estudiantil, los trabajadores, las trabajadoras docentes y no docentes, porque esto que yo decía recién y que efectivamente en un mediano plazo puede significar la transformación absoluta de nuestra universidad es algo que nosotros no vamos a permitir, por eso vamos a estar en la calle, sabemos de qué se trata y vamos a decirle nuevamente a este gobierno que la universidad es un derecho, que es un factor de transformación para nuestro país y que las docentes y los docentes no vamos a permitir que se destroce lo que al pueblo argentino le costó tanto construir. Sí, esta convocatoria es a Plaza de Mayo, ¿no? La convocatoria la marcha va a terminar en Plaza de Mayo y nos estamos convocando a las 5 de la tarde en el Congreso. Buenísimo. Bueno, Verónica, te agradecemos mucho y vamos a seguir este tema porque, bueno, nos interesa mucho y, bueno, te agradecemos el espacio que nos has dado. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Yo me acuerdo el año pasado, ¿te acordás el 30 de agosto cuando fue la convocatoria tan multitudinaria a Plaza de Mayo también? Sí, defendiendo la lluvia y todo. Defendiendo la educación pública. Uh-huh. Bueno, hacemos un cortecito para poder ubicarnos. Para la próxima entrevista. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, volvemos y el tema que vamos a tratar tiene que ver con lo que veníamos hablando recién, ¿no? Porque claramente el gobierno debe hacer ajustes y cada vez más ajustes porque tiene una espada de Damocles que es el sector externo. El FMI. Y todo estos acuerdos nefastos para nosotros que es el FMI. Y bueno, para hablar sobre esta deuda... ¿Esta deuda legítima o ilegítima? Le vamos a dejar que él nos cuente. Para nosotros es ilegítima. No sé vos qué pensás. Para mí totalmente. Pero bueno, estamos hablando con Claudio Lozano. Acá estamos desde Ciudad Resiliente, Valeria Manticov y Alejandro Albano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. No se escucha. Se escucha. Claudio, ¿nos escuchás? Hola. A ver. Hola, Claudio, ¿estás? ¿Claudio? La deuda. El ajuste llegó a. llegó

que se pueda hacer una política de Estado en esto, ¿no? Que haya se saque lo ilegítimo y no tengamos que pagar por algo que es ilegítimo, que los privados, digamos, que no tengamos que pagar porque los privados tomaron estos préstamos para acumular el capital y encima lo fuguen. O sea, ojalá que haya una, se pueda armar algo, pero con contundencia con el tema de la deuda y no terminemos en algunas renegociaciones que lo terminamos, seguimos pagando y seguimos teniendo que endeudarnos para seguir pagando deuda y así en este ciclo que parece que nunca termina, ¿no? Así es, son renegociaciones ruinosas para los intereses argentinos, son renegociaciones para seguir pagando sin discutirla. Eso es lo que hay que modificar. Bueno, Claudio, la verdad te agradecemos mucho el espacio que nos has dado, muy muy claro, y nos queda bien en claro que obviamente el tema de la deuda externa es central y sobre todo la deuda ilegítima es central. Así es. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas hasta noches. Pronto. Y a disposición, hasta luego. Bueno, esta deuda externa eterna. Eterna, sí. Queda, digamos, esto, ¿cómo se van generando? Porque esto ¿no? no lo vamos a pagar solamente nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. Es que ya lo pagaron nuestros padres, lo estamos pagando nosotros, le están pagando a nuestros hijos, lo van a seguir pagando y así. Esta deuda que tomó la dictadura con el Club de París que nombraba recién Claudio, que seguimos pagando hoy en día. A mí, sinceramente, estas cuestiones, ¿no? Como el tema de la de lo que es el genocidio de esta dictadura militar. Bueno, por un lado, digamos, el genocidio que se tradujo en las desapariciones. Y este genocidio económico, podemos decir, porque hay generaciones que siguen sumidas en la pobreza y sin posibilidades de progresar, siquiera, claro, ¿no? Esto de tener una vida medianamente digna. Dejarte bajo la opresión del FMI, de Estados Unidos, de Inglaterra. Porque, digamos, es otra forma de exterminio, ¿no? Es someterse así a la pobreza, a que tengamos que vivir dependiendo de estos préstamos y trabajando y pagando cosas que no nos corresponden. Es increíble, ¿no? Digamos que estos seguros de cambio instaurados por este nefasto personaje Domingo Felipe Cavallo, de anclar, ¿no? Que las empresas pagaran el equivalente, digamos, ese $1, un peso, y si vos devaluás tu moneda y vale, no sé, el ejemplo que puso Claudio, ¿no? Vale 3 pesos, vos sigas pagando un peso. Claro, igual. O sea, y encima estas empresas tienen exenciones, y después nos venden el verso que hacemos las grandes inversiones en tal lugar y le tenemos que dar pleitesía a esta gente. No. Y lo único que están haciendo es incrementando su capital. Saquear el país. Sí, incrementando su capital. Acumular capital, que es igual a acumular poder. Y entonces los gobiernos que vienen no tienen capacidad de... Bueno, pactan, ¿no? Obviamente. Terminan pactando con estos instrumentos de poder. ¿Cómo esto se repite, ¿no? ¿Cómo la dictadura nos sigue matando? ¿Y cómo los partidos patronales no como hacen nada nos al respecto? Sigue matando con la deuda y con otros temas, como por ejemplo el tema de la separación de la Iglesia de Estado, que estuvimos hablando hace unos pocos programas, ¿te acordás con Pablo Vasco, con el libro que sacaron en el partido del MST, que justamente decía, ¿no? Que es de aquella época, ¿no? De la dictadura, que se empezó a subsidiar y que nosotros pasamos a pagarle todo, que ni siquiera a B le pagan los edificios de iglesias y todas las instituciones religiosas. Es la verdad que es terrible todo el tema. Sí, esperemos poder tener una comunicación donde podamos ver algún otro camino alternativo, ¿no? Alguna otra forma de economía totalmente diferente a la que venimos hablando. Sí, como la economía social. Bueno, esperemos que podamos establecer esta comunicación que tenemos pautada y que haya otra, tengamos otra mirada, ¿no? Y otra expectativa de posibilidad de cambio. Así que bueno, pero no me queda después de la comunicación, no me genera muchas expectativas. Sí, estuvo muy lindo, o sea, tratar de armar un frente opositor, pero no vi que dentro de ese frente opositor haya las reales intenciones de plantear lo que decía Claudia en sentido del debate, ¿no? De sacarla, de hacer un análisis claro de qué deuda, porque no sé, el gobierno anterior pagó. Ya de hecho pagó, en el 2014 cuando se creó esa comisión. No pudo trabajar. Es interesante, ¿no? Esas cosas que no se conocen, ¿no? Cómo se vacía, o sea, un título, ¿no? La comisión bicameral de seguimiento, pero los partidos principales le sacan, vacían de poder. No trasciende esas cosas. No los dejan hacer la tarea que tendrían que estar haciendo. Pero ¿cómo es? O sea, ¿son opositores? ¿No son opositores? ¿Están en contra? ¿A favor? ¿Les conviene? No me queda muy claro, ¿no? Sí. Si vacías una comisión que está tratando el tema de la deuda externa. Y bueno, es porque hay cosas que no querés que se salgan a la luz. Eso es evidente. Sí, pero no querés que el pueblo tampoco, no trasciende eso. La gente no sabe eso. Y nos siguen vendiendo lo mismo. Y no trasciende porque, bueno, en los medios de comunicación siempre están al servicio del poder de... Y seguimos con la misma política. Y seguimos así, sí, porque vamos teniendo ciclos, más o menos, pero la, ciclos de crisis. El fondo sigue lo mismo. Claro, estamos constantemente en ciclos de crisis agudas, momentos de una cierta estabilidad, por llamarlo de alguna manera, pero no salimos de la matriz. Siempre estamos en el mismo proceso, ¿no? Con altos y bajos, pero siempre dentro de lo mismo. Exacto, así bueno, estamos. Vamos a una pausa.

No, y claro, y se muestra, ¿no? La construcción, ¿no? Que se hace del otro, ¿no? Tenemos innumerables ejemplos, digamos, de lo que es el campo, y se ve, digamos, ¿no? Como ese campo idílico, si querés, pero ese campo lo maneja, como decía Nahuel, alguien desde un GPS o un terrateniente de un GPS, y el que pone el lomo es el chacarero que vive ahí en el pueblo. Sí, que se intoxica con los agrotóxicos, que muere Literal. sí, y él y las familias y tantos niños que están siendo víctimas de estas, como se dice, fumigaciones que hacen en zonas donde no tendrían que hacerlo, ¿no? Como por ejemplo sobre escuelas. Sí, y cómo no es importante este programa, pues cómo cambiar, o sea, cómo instalar este tema, ¿no? Cómo instalar este modelo productivo no extractivista, cómo cambiar esa mirada, cómo Bueno, esa forma de este es un paso muy producción. importante, este foro y este documento y esta forma de trabajo que ellos están haciendo para ir implementando la conciencia de la agroecología y es la forma de empujar a que el Estado vaya tomando decisiones para que se vaya instalando este sistema, ¿no? Sí, ahora la pregunta sería, nosotros como sociedad, como pueblo, ¿A qué lado miramos, no? Si miramos... ¿queremos esto? O sea, a la gran mayoría, ¿cómo ve esta visión de este modelo alternativo, diferente modelo al que estamos acostumbrados? Bueno, yo creo que es una tarea nuestra, digamos, todos los que somos comunicadores sociales, aparte de todo lo que está haciendo el trabajo de toda esta gente, se convocó más de 4.000 personas en el Foro Agrario para despertar la conciencia, ¿no? Que toda la gente vea que hay otra forma, ¿no? Otro tipo de economía que es más sana para todos. En todo sentido, sana desde lo económico, porque no estaríamos pagando los precios que se pagan, porque ellos cuando hacen las ferias y hacen los verdurazos y demás, están cobrando a un precio mucho más económico de que lo que se vende en las verdulerías con todo la cadena, ¿no? De comercialización que hay ahora, ¿no? Desde ahí hacia la salud. Por justamente el cuidado que se le hace de no usar agrotóxicos. Te vuelvo, sigo con esa pregunta. Nosotros, como sociedad, como pueblo, o sea, nos hacemos cargo y tomamos estas conclusiones de este foro nacional por un programa. O sea, queremos un programa agrario soberano y popular. Bueno, por eso mismo, ¿no? Que está Yo en sí lo darlo a creo, conocer, pero darlo a bueno, conocer, claro. claro, está perfecto, Porque digamos, es un. hay mucha gente que no es por que yo estoy segura que sí lo elegiría, pero no está en conocimiento, porque esto justamente no tiene difusión en los medios masivos de comunicación. Entonces, bueno, es la tarea, ¿no? De como de hormiguita que tenemos nosotros los comunicadores sociales de todos los medios alternativos. Es una tarea de nosotros quienes tenemos la posibilidad de un acceso a un micrófono y hacerlo y dar a conocer estas situaciones, pero también nosotros en nuestra vida particular y el que tiene acceso y debate, piensa, también, digamos, tiene que hacerse este planteo y debatirlo y pensar, ¿por qué, digamos, tenemos que seguir como hasta ahora? Todo decíamos, porque parecería que. ¿Y qué vas a cambiar? No, esto es otra forma, es otro modelo, es otro modelo posible. Entonces, es para pensarlo, es para que cada uno haga su propio debate con su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, intercambiar ideas Y y hacerse difundir. cargo de esto, o sea, y tomarlo Difundirlo. como propio. Me parece interesante ese ejercicio, ¿no? Y bueno, y el tema de la deuda externa, digamos, hacer ese debate. Externa y eterna, ¿no? Porque. Y es, digamos, hay cuestiones que la verdad, digamos, tenemos que parar y debatirlo y pensar y hacer algo. No podemos seguir con este ciclo. O sea, que los grandes capitales lo único que logran es seguir acumulando capital, seguir acumulando poder, y nosotros tenemos que pagar esa acumulación. La pagamos por todos lados, la pagamos a nivel de deuda, la pagamos a nivel de impuestos que dejamos, que el Estado deja de percibir. Sí, el tiempo se está terminando, sí. Pero está bueno hacer un cierre de todo lo que vinimos, lo que hablamos. Y para pensarlo, ¿no? Me parece interesante. Los temas que hemos tratado hoy me parecen totalmente interesantes. Y bueno, vamos por el 50. ¿No? Sí. El próximo 50, el programa 50. Bueno, los dejamos a nuestros oyentes pensando en todos estos temas, que seguramente los volveremos a tratar en alguna otra entrevista, en otro programa. Así que bueno, les deseamos que tengan una linda semana y nos encontramos el próximo miércoles en Ciudad Resiliente Radio. Chau, chau. Podés volver a escuchar los programas en radionauta.com.ar.